Buenas tardes, buenas noches. Comenzamos aquí otro Otra audición de Patria Soñada por la retaguardia. Queremos, en primer lugar, saludar a los familiares, a los amigos, a los compañeros y compañeras, a nuestras compañeras de la congregación de devotos y devotas de la Virgen de la Asunción en Trinidad, tanto hijos Avise como la congregación ha perdido a una persona que nos ha unido permanentemente, que ha trabajado por la comunidad durante décadas. Me refiero a tía Antonia, a Antonia Galloso Ruiz, que ha partido. No ha partido por la pandemia, sino por una complicación de su salud, que era otra cosa totalmente distinta. Queremos saludar a las vecinas, a los vecinos y a nuestros compañeros en un abrazo grande por esta enorme pérdida que tenemos todos, empezando por su hijo, sus nietos y su familia. En estos 2 meses realmente hemos tenido golpes muy fuertes. Hoy es la tía Antonia, ayer fue Evaristo González, un compañero realmente histórico en la defensa de los derechos humanos, de las libertades públicas, de la democracia y la libertad. Principal promotor de la Mesa Nacional de los Derechos Humanos y que también colaboraba bastante con Hijos Avise. Así que, tía Antonia, te deseamos que descanses y que tu viaje sea promisorio. Bueno, tenemos una entrevista a las compañeras del barrio San Pedro, pero en realidad es para toda la comunidad de La Chacarita. Son 3 ollas populares que han tenido al principio una ayuda de la pastoral social, pero hoy por hoy, tanto el barrio San Pedro como San Vicente y 12 de junio se coordinan entre sí con los vecinos y reparten promedio cada uno 150 porciones de comida todos los días. Una loable trabajo y el esfuerzo de los vecinos por ayudarse a sí mismos, lo que demuestra más que nunca que no hay colores, no hay partidos políticos, no hay organizaciones externa a los barrios cuando hay necesidades. Los vecinos se organizan, los vecinos se ayudan, son la primer familia que todos tenemos, son nuestros vecinos. Y en este caso, más que nunca, se va dando esta situación. Bueno, vamos a comenzar. Hoy mera mone familia apitepe o ya presaja o desapareceba que Alfredo Stroessner dictadura tiempo pe. De icatura y putimo jina o ya ya pojan wande iru wibi upe ADN hoy cua gata bañandebe maba paja e umi oye yujuba o jobo. 4 mañandera pisa oye cua jera el año pasado. Orere noina jai cua bemba eisha po ya po. 0986-483879 pe. Tu guíñeme ere no ye pagay, jare mon be uva confidencial. Ya yo je calla, yo topa. Campaña Nacional para la Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas entre 1954-1989. Bueno, ahora vamos a escuchar a una científica social, Guadalupe Nogués, que nos da un panorama sobre una situación que se nos va generando en esta etapa de pandemia, de cuarentena, donde la relación social, la vinculación, el intercambio con personas que no piensan lo mismo que uno, se hace más complicado. Es decir, tenemos que dejar de lado los preconceptos, afinar el lápiz, buscar otros caminos, si se quiere. Y la conversación es algo revolucionario entre los humanos, porque no es lo general. Y escuchándonos, pensando con los otros, en estos tiempos en los que las grietas, los bloqueos, los tribalismos y las opiniones parecen dividirnos sin remedio, nos parece muy buena la postura de esta compañera, que nos recuerda el placer de hablar, de compartir e incluso de pensar distinto. Una charla que esta persona nos plantea. Nos plantea cómo comunicar la ciencia y a pensar en la educación, en la posverdad y en las políticas públicas desde la mirada científica. Bueno, vamos a pasar a escucharla y después, en algún momento, vamos a poder charlar sobre el particular. Tengo un temita con la verdad y con las conversaciones. Me formé como científica, pero terminé tomando caminos extraños. La ciencia es una manera de hacerle preguntas al mundo y de escuchar sus respuestas. Nunca sabremos todo, pero eso no quiere decir que no sepamos nada. Hay mucho que ya sabemos. Sin embargo, la evidencia a veces es dejada de lado a la hora de tomar decisiones o de formarnos una imagen del mundo. Por ejemplo, ya sabemos que el cambio climático es una realidad, pero hay quienes lo niegan. Ya sabemos que las vacunas funcionan y son seguras, pero también hay quienes dudan. Esa fue mi primera decepción. Las evidencias son necesarias, pero no suficientes. Con esto se me abrió un nuevo camino. Pensé que el problema era la educación, así que dejé el laboratorio y me dediqué a enseñar. Amo la docencia. El aula es uno de mis lugares preferidos, pero ahí encontré el mismo problema que antes. Estaba enseñando sobre vacunas y una estudiante dijo que ella no se vacunaba porque las vacunas le parecían peligrosas. Mi intuición fue, dice esto porque no sabe del tema. Si le explico, va a cambiar su postura. Le expliqué, pero no funcionó. La evidencia no alcanza. La educación no alcanza. Segunda decepción. Esto que me pasó con mi estudiante fue mi primera experiencia personal con la posverdad. Eso que pasa cuando, aunque la información esté, se deja de lado y se siguen las emociones o las creencias. Con esto se abrió un nuevo camino. ¿Será un problema de comunicación? Como la ciencia es una herramienta, la usé para estudiar la posverdad. Empecé a conversar con personas que desconfían de las vacunas y a encontrarme con médicos y periodistas para tratar de mejorar la comunicación sobre el tema. Y ahí entendí que nunca había aprendido a conversar con los que piensan distinto. Por ejemplo, ¿cómo dialogamos cuando el problema no es la evidencia, sino un desacuerdo ideológico? Hay experimentos que muestran que cuando la gente conversa solamente con los que piensan igual, sus opiniones se vuelven más extremas y homogéneas. Pero para tener una democracia saludable, no necesitamos que los que piensan distinto logren conversaciones amplias, honestas y profundas. Esto no es lo que está pasando. Cada discusión, cada desacuerdo, cada conversación parece una batalla entre el bien y el mal. Nuestras opiniones, en vez de ser provisorias, puentes para comunicarnos con otros, son inamovibles. Una zanja que cavamos y que separa a los que están de nuestro lado de los otros. El diálogo desaparece, el acuerdo es imposible y el mundo se fragmenta en una combinación explosiva de agresión y desconfianza. ¿Podemos hacer algo? No todas las opiniones nacen iguales. Algunas son débiles o temporarias, otras son intensas o duraderas, y otras se vuelven parte de nuestra identidad. Cuando pasa esto, cualquier duda sobre lo que pensamos se vuelve una duda acerca de quiénes somos. Y eso nos resulta insoportable. Además, la necesidad de proteger nuestra integridad nos hace agruparnos con los que están en la misma situación. Esto es el tribalismo. Por eso a veces ni la evidencia ni la educación funcionan. No pensamos algo, somos ese algo. Les hago una pregunta. ¿Les pasó alguna vez de ir a una reunión social en donde hay personas que no conocen y pensar algo como, no sé qué piensa esta gente? Mejor, de tal tema no hablo. ¿Les pasó? A ver, levanten la mano los que vivieron algo así. Mírense. El daño del tribalismo no es solo que genera un clima de conflicto permanente, sino también que genera silencios. Algunos nos retiramos del debate, pero no porque no tengamos opiniones o no nos importe lo que pasa. No somos tibios. Por el clima de agresión, porque las cosas no avanzan, por miedo, por hartazgo, por la penalización social del disenso, por uno o varios de estos motivos, abandonamos la conversación en silencio. Es un silencio ruidoso. Y así, la imposibilidad de dialogar hace que el número de voces disminuya, a veces hasta que queda una sola. Se confunde silencio con asentimiento y se crea una ilusión de consenso. Como se oye una sola opinión, parece que hay una sola opinión. Y entonces, cualquier otra opinión ya no es solamente distinta, es disonante, es ajena y debe ser eliminada. En general, asociamos la idea de censura con la de un poder que prohíbe desde arriba. Pero hay otra forma, más sutil, la censura desde abajo. Pero esto es un falso dilema. Hay otra opción, pero necesitamos volverla evidente porque está oculta en este mar de tribalismo. ¿Podemos tener posturas definidas, incluso muy intensas, sin subirnos a la dinámica del discurso intolerante? Es una de las cosas que aprendí al hablar con las personas que dudan de las vacunas. Para romper con el tribalismo, para buscar la mayor cantidad de voces, para salir de esta dinámica de amigos y enemigos, propongo distinguir entre qué creemos y cómo lo creemos. Y si a este cómo lo volvemos no tribal, podemos plantear nuestras opiniones sin que lo que pensamos se convierta en lo que somos. Reaparecen los matices y las conversaciones se vuelven posibles. Y a partir de ahí, se pueden construir consensos que son producto de lograr acuerdos a pesar de nuestras diferencias. Pero cuando hablo de estas ideas me suelen hacer algunas críticas. Por ejemplo, que parece que con tal de evitar los conflictos, planteo dejar que los consensos decanten donde sea. No, no es eso lo que quiero decir. Si no nos expresamos porque nos sentimos alienados o expulsados, no estamos participando de la toma de decisiones. Pero todos vivimos con las consecuencias de esas decisiones. Entonces, como no nos da todo lo mismo, necesitamos hablar. Pero si no queremos hablar en este clima hostil, porque nos agota y vemos que no lleva a nada, tratemos de superar el modo tribal, más allá de lo que pensemos. Quizás tengamos más en común con quienes piensan distinto, pero quieren conversar, que con los que comparten con nosotros alguna opinión, pero son intolerantes. También me suelen decir que no hay mucho que podamos hacer a nivel individual para salir del modo tribal, pero me parece que sí hay cosas para hacer, bien concretas, y tengo tres sugerencias que podrían ayudar. Primero, buscar el pluralismo, promoverlo activamente. Así el disenso se vuelve visible, y esto es importante porque solo si incluimos el disenso podemos lograr un verdadero consenso. Para que esto pueda pasar, necesitamos poder hablar sin sentir que se nos penaliza socialmente. Pero también hace falta que seamos capaces de escuchar voces que no nos gustan. El momento de defender la libertad de expresión es ahora. Cuidarla es más fácil que recuperarla. Aprender a conversar mejor, a encontrar mejores maneras de estar en desacuerdo. Conversar no es esperar nuestro turno para hablar, tratando de imponer nuestras ideas por la fuerza o la insistencia. Es escuchar para entender al otro. Sin escucha, no hay conversación. Tercero, separar las ideas de las personas. Bajo el tribalismo, atacar una idea hace que la persona se sienta amenazada porque siente que se la ataca como persona. Pero con esa actitud, ¿cómo vamos a lograr mejorar las ideas? Necesitamos discutirlas para que sobrevivan las mejores. Las personas merecen respeto. Las ideas Tienen que ganárselo. Los humanos somos inventores. En algún punto, en algún lugar, inventamos la idea de sentarnos junto al fuego a conversar. Y en un punto, las conversaciones y el fuego se parecen. Los dos están siempre entre dos peligros, el de extinguirse y el de crecer de modo descontrolado. Nos llevó tiempo, pero aprendimos a usar el fuego. Aprendimos a mantenerlo vivo para que no se apague y a manejarlo para que no nos destruya. Quizás llegó la hora de aprender a hacer lo mismo con las conversaciones. Bueno, hemos escuchado a la compañera Guadalupe, a esta científica social, que, bueno, siendo yo un exponente de aquellos que no aceptan las vacunas, las nuevas vacunas, vacunarse con estas cosas raras que no son precisamente las que conocemos de la antivariólica y las demás, que realmente nos traen problemas de conciencia al aplicarnos, que han utilizado como cobayas a nuestros hijos con estas vacunas que están poniendo a las chicas de 11 años, de 10, 11 años, y que no están confirmadas los supuestos. Es decir, no se sabe si es beneficioso o es dañino. No las han probado, las prueban en seres humanos y son nuestros hijos. Entonces, así todo, pienso que esta persona es muy potable, muy didáctica y me parece muy bien que podamos escucharla, que podamos debatir en la Declaración Internacional de los Derechos del Hombre, de los Derechos Humanos del 49, del 48 de Naciones Unidas, explica bien claro todo lo referente a los derechos de la persona, a la libertad de expresión, a la libertad de palabra, a la libertad de conciencia. Es decir, es algo que si lo ejercemos, lo aplicamos, lo vamos a poder desarrollar de otra manera. Y el hecho de poder intercambiar opiniones, ideas, propuestas con otras personas que no piensan de la misma manera, que son a veces totalmente contrarias, pero que uno encuentra posibilidades de conversar, de unir, porque todas las ideas tienen algunas cosas en común. Entonces, es factible poder encontrar posturas comunes entre gente que tiene distintas vivencias. Y lo que más nos acerca, en la mayoría de los casos, es tener intereses comunes. Pero aún no teniéndolos, podemos generar empatías y buscar un intermedio, un medio común, algo que nos acerque y nos vaya ayudando a avanzar, a cerrar acuerdos, a crear nuevas condiciones de desarrollo social, de desarrollo comunitario, que ahora, en la pandemia, nos vemos obligados a tomar algunas medidas que antes pasábamos de largo que pasábamos por alto y que en este momento más que nunca son necesarias de llevarla a práctica. Buenos días, ay su pepe, andate a ñembo llamo, se sombrero hay peado, abajé, ay pollo pu. Buen día, gina será eje y se me lo puavo, hace pobre ay pollaibo, estimañe su ye. Ay, quiere más guapé, la hora el brillo lo aguante, ay, no peñe, no hay que pecarse corazón. Mamá, ese ante va a ser, pete y el por la nota, ajá, eco y se chupé, lo peré, pan de cero. Si señor lo contesta, está en mi campare, media lona y poró. Se cogiera, será el veterano del 70, un peguerra, la mosé, 20 años no guardar. Oreje, huío y coba el cuero, pe batallón 40, tu caballero y lancero. Mi guay que llega, vamos a un sepultivo que no me ría suelo, si hay coño no enoja, pensemos a Winter y Cover. A un minupía de sao, pedías a caballero, hoy quiero mi campana, ya no es la web. Escuadra brasilera, ya de libre ojo ahí. A un pelo la llane trompa, sargento Cándido Silva y corneta tomo po, camiseta peta ahí. Y en guanta y por juicio, y que pata va a pegar a pepiñas, a metralla, a mandao choco cuy. Camiseta peta ahí, lo igual va y sellara. Peña de artillería, movimiento puesto hoy. A coaga pan de cero, mamá y tenes joleína, cara y cuera le tape para el güey de esa verdad. Aguajero, te aguajero, en la mombre, me imagina, fue todo, todo plajada, se cangue. Hoy mera mon de familia apitepe o ya presaja o desapareceba e Alfredo Stroessner dictadura tiempo pe. Deicatura y putimo jina oye ya pojan wander uwiwi upe ADN oi cuacata bañandebe maba paja e umi oye yujuba o jobo. Cuatro mañandera pisa oye y cuajera el año pasado. Orere noina jaicua bemba eisha poye ya po. 0986-483879 pe. Tu guiñe me ere no ye pagay, jare mon be uva confidencial. Ya yo jeca, ya yo topa. Campaña Nacional para la Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas entre 1954-1989. vamos a despedirla un poco, o a difundir lo que era Antonia Galloso Ruiz, quien nos dejó este domingo para lunes 19 de abril, una mujer luchadora, solidaria y con un corazón enorme. Ella era hija del poeta popular Enrique Galloso y su madre Matilda Ruiz, quien fuera la madrina de guerra de su padre en la Guerra del Chaco. De una familia muy apreciada, ya que su abuela ayudó a las mujeres en sus partos naturales a nacer en cientos de trinidenses en sus casas, y cuya familia donó el predio e imagen de la Virgen de Nuestra Señora de Asunción que se trajo de Italia y la casa hoy de los seminaristas. Ella, gran devota, ayudó durante 45 años consecutivos para las fiestas del 15 de agosto de la Virgen. Le confeccionaba su vestido y capas. Colaboraba en cuanto sus vecinos necesitaban ayuda para medicaciones y otros menesteres, haciendo con los vecinos polladas, visitando a los enfermos, llevando aliento de fuerza a ellos. Fue de la comisión de una guardería de niños cuyos padres eran trabajadores, coordinadora y colaboradora directa de Hijos Avise de la base en Trinidad y aledaños, es decir, su lugar era Trinidad, pero en realidad estaba también en Central y en otras partes de Asunción. Ella llegaba a todos lados. Su bondad, su fuerza, su aliento llegaba a muchos lugares. Así que, tía Antonia, un abrazo grande de todos tus sobrinos, como siempre nos decías a los militantes. Bueno, con relación al fallecimiento de la compañera Antonia Galloso, hemos recibido una comunicación del Frente Polisario, de los compañeros que están en el Sahara Occidental, y que de paso, ellos nos han mandado una información que le habíamos pedido, y en la información también nos mandan su pésame por el fallecimiento de la compañera. Le agradecemos profundamente en esta comunicación, y bueno, vamos a informar un poco sobre lo que está pasando esta gente que desde hace más de 50 años está siendo agredida por Marruecos y las grandes empresas multinacionales que están saqueando sus recursos naturales. Una persona necesita entre 15 y 20 litros de agua al día para cubrir sus necesidades más básicas. Sin embargo, no solo son muy pocos los campos de refugiados que tienen acceso a estas cantidades, sino que en la mayoría las personas viven en condiciones de insalubridad que las deja desprotegidas ante la pandemia del coronavirus. Actualmente en el mundo hay 70,8 millones de personas desplazadas a la fuerza. De ellas, El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, cifra que 41,3 millones son desplazadas internas y 25,9 millones refugiadas que viven en su mayoría en ciudades y asentamientos. Sin embargo, aproximadamente un 40% lo hacen en campos de refugiados. Y es allí donde ese pequeño gesto de lavarse las manos para no contagiarse ni propagar la enfermedad del coronavirus o cualquier otra se convierte en el mayor reto de todos, sobre todo cuando el agua del grifo escasea. Según ACNUR y la Organización Mundial de la Salud, OMS, se necesita entre 15 y 20 litros de agua por día por persona para cubrir las necesidades básicas de salubridad y bienestar. Sin embargo, la realidad que denuncian las ONGs y la agencia de la ONU es muy diferente. Cada campo de refugiados y desplazados internos es diferente, pero aún no he visto uno en el que se llegue a esa cifra mínima, explica Maite Guardiola, asesora en Kenia de Agua y Saneamiento de Médicos Sin Fronteras. La experta asegura que hay zonas, especialmente en territorio africano, en las que la desertificación es tan severa que es complicado obtener los recursos hídricos mínimos o las inversiones que necesitarían para llevarlos hasta los campamentos son desorbitadas. Los campamentos de refugiados saharíes están a punto de cumplir un mes de confinamiento. Los hogareños están viviendo un aislamiento sin precedentes, pues su vida depende de ello al carecer del más absoluto equipamiento preventivo y material sanitario preciso para tales circunstancias. El gobierno saharí, a través de la colaboración con comerciantes locales y la ONU, garantiza el suministro de prestaciones mínimas esenciales para la subsistencia, agua y alimentos. La vida en los campamentos de refugiados saharíes es extremadamente dura. La dureza del desierto y la falta de recursos se une a la desesperanza, la frustración y la melancolía de todos los refugiados saharíes, cuyo único aliento es el recuerdo de su tierra perdida y sus ganas de volver a ella. Campos de refugiados saharíes. La vida en los campamentos de refugiados es extremadamente dura. Y tras el abandono del territorio del Sahara Occidental por parte del gobierno de España, legítimo administrador del territorio hasta el momento, en el año 1975 y su posterior ocupación por parte del gobierno de Marruecos, los saharíes se vieron obligados a huir tras los ataques y refugiarse en una zona prestada por Argelia mientras se solucionaba el conflicto. Esa zona es conocida como la Jamada Argelina, la mayor jamada del mundo. En la cultura árabe, cuando a alguien se le desea el peor de los infiernos, se lo envía ahí, a la Jamada. Es una parte del desierto pedregoso donde se pueden llegar a alcanzar temperaturas de hasta 55 grados y en contraposición muy bajas temperaturas en invierno y por la noche. Es un territorio donde cualquier tipo de agricultura es imposible y la ganadería es muy complicada debido a la falta de pasto y de agua. Durante los últimos años, cada vez que se acerca el verano, sale a flote el síndrome de la escasez de agua en los campamentos. Para entender las causas de esa crisis, hay que saber la geología, la hidrología y sobre todo la gestión que llevan las autoridades competentes en este campo. Actualmente los campamentos se abastecen mediante sondeos de agua perforados en diferentes acuíferos que explotan las aguas mediante bombas sumergibles y proveen el suministro para la población. Auxerre y el Aïyoum se abastecen del acuífero detrítico terciario de la Jamada, acuífero de la Jamada Tindouf, mientras que Esmara y Bojadur se abastecen de un acuífero carbonatado del carbonífero inferior, acuífero de Sedbak al-Bayá. Bueno, es bastante largo. Lo que queremos es decir de que realmente es imposible dar una idea de lo que significa el hecho de que tengan que vivir fuera de su territorio, donde Marruecos ocupa ya en pleno desierto ha extendido un muro para que la gente no se pueda acercar a las zonas de la costa. La costa misma está en gran parte minada para que no puedan ir a pescar, mientras los marroquíes ocupantes sacan todo lo que pueden. E inclusive le han dado permiso a empresas navieras de grandes barcos que arrasan con la pesca, para que pesquen justamente donde están los bancos de peces de las zonas saharíes. Así que, de paso, no solo está el tema del agua, que ya es que es importante, porque tenemos que tener en cuenta que el hecho de que el 75% del agua que llega a las casas de ellos termina en el subsuelo a través de letrinas, esa agua se pierde por evaporación o por infiltración, que en algunos casos contamina los acuíferos superficiales. Realmente es para marcar las mentiras permanentes de los marroquíes con respecto a la ocupación ilegal del territorio saharí y mantener a esta gente durante las últimas décadas en una situación verdaderamente grave. Eso es lo que nos mandan los compañeros saharíes, que también Reporteros Sin Fronteras en estos días ha marcado en un ranking mundial de los países con una libertad de prensa. Marruecos está en la cola del ranking mundial de los países en cuanto a la libertad de prensa. Y eso también marca la situación de indefensión que tienen los marroquíes en sí y más aún todavía los saharíes, donde hablar solamente ya es motivo de agresión. Hablar el idioma de los saharíes es ya pueden ser detenidos. Estos informes de los periodistas también indicaron que los saharíes están siendo sometidos a juicios simulados ante tribunales militares y civiles y posteriormente condenados por veredictos simulados, algunos de los cuales todavía están en las cárceles cumpliendo penas de hasta 30 años. Bueno, estos son los que realmente, como el grupo Hedeim Isik, que fueron condenados a 30 años, mientras que otros fueron condenados por diversas decisiones debido a su papel en la documentación de tortura y malos tratos a los que están sometidos los civiles saharíes, especialmente los defensores de derechos humanos. Así que a nosotros nos pesca justo en el ojo. Una ruleta de la muerte. El plan de relajación de la cuarentena en Paraguay es un salto mortal que se sustenta en varios supuestos, falsos o altamente dudosos. Primero, inmunidad de rebaño. El plan considera que al exponer paulatinamente a la población al virus, los que se vayan curando o pasando por el mal sin complicaciones generan anticuerpos que a la larga dejan al virus sin quien contagiar. Esto no es así. La propia OMS concluye que un muy bajo número de contagiados, entre 2 y 4%, desarrolla anticuerpos ante el COVID-19, la cual no es suficiente para tener el muro de inmunizados. De hecho, China y Japón ya tienen segunda y tercera ola de infectados. Cuarentena inteligente, según el ministro Euclides Acevedo, el levantamiento de la cuarentena va a ser como una canilla que vamos a abrir y cerrar cuando haga falta. Este es el principio de lo que llamaron la cuarentena inteligente y ha fracasado en Holanda. Dio rebotes inesperados de contagios en Colombia y causó estragos en el Reino Unido, países que tienen sistema de salud y tecnología de rastreo de casos muchos más avanzado de lo que tenemos aquí. El probable resultado de esa especulación es nefasto, porque nuestro sistema de salud es tan sólido como una telaraña pequeña, en comparación con la población. Baja velocidad de contagio. Según los medios de comunicación, Guillermo Siqueira dijo que la velocidad de contagio del COVID en Paraguay es muy baja, que incluso podría ser sustancialmente mayor. Y aún así, el sistema de salud podría responder adecuadamente. Este es, como mínimo, un acto de adivinación, teniendo menos de 350 pruebas hechas por día. Ciertamente, es imposible saber cuál es la velocidad de contagio en el país. Alemania tiene cálculos muy precisos de en cuántos días colapsaría su capacidad de respuesta, según la velocidad de contagio. Está en menos de un contagiado por infectado, pero Alemania hace 200.000 tests diarios y sobre esa base puede pronosticar. Muy pocos casos, por el mismo motivo del bajo número de tests, la verdadera es que no sabemos cuántos casos hay en el país exactamente, ni lo podemos estimar oficialmente. Ecuador tuvo 545 muertes por COVID. Sin embargo, solamente en Guayaquil, los organismos oficiales contabilizaron 7.000 fallecimientos en el pico de la crisis. Tiempo de capacidad de maniobra. Nuestro país no tiene margen de maniobra para cuidados intensivos, suponiendo que el país tuviese disponibles 900 camas de terapia intensiva cada 24 horas, lo cual no es así. El sistema estaría saturado en 6 días si la velocidad de contagio fuera 3x1, sin restricciones, y en 28 días si fuese 1,2x1, velocidad razonablemente baja. Con más de 15.000 casos activos, los nuevos enfermos quedan potencialmente fuera de la cancha. Hay que decir que los escenarios son siempre discutibles y los cálculos no obligan a la realidad a adaptarse a ellos. Pero esto es potencialmente así. En una semana podríamos tener más de 1 millar de personas sin cabida en las UTIs. En cualquier caso, el dato relevante en cada escenario es que un cierto número podrá curarse, una porción pequeña podrá desarrollar anticuerpos, pero un número indeterminado de personas que tienen hijos, parejas, padres, hermanos, amigos,